heladará como la flor. Y con tanto amor me diste tú y se marchitó. Me marchó, yo se perdí. Amable, muchísimas gracias. Amigo Dani, qué placer, papá. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Se marchitó, me marchó y yo se perdí.